Lo que hemos hecho y determinado obedece obviamente a un estudio juicioso que como se ha dicho está ya muy bien diagnosticado. Otro es a que garanticemos los recursos y tercero que también determinemos nuestras competencias desde el punto de vista de qué es posible que lo pueda hacer Soacha y lo otro desde la corresponsabilidad que tiene hoy la Nación y el Departamento, pero también cómo vamos a ser capaces de gerenciar y de tener la capacidad de alguna manera de gestionar hacia afuera muchos de los recursos que vamos a necesitar para complementar los que nosotros tenemos y volverlos mucho más amplios para poder hacer efectivas las políticas que hoy estamos planteando en nuestro plan de gobierno.